Bueno, otro tema candente. Pamplina Parot. Temas peleagudos para hacer una canción. Mejor hubiera sido escribir una de amor. España cojonada ante mi desagradación. España está que tira con tu tío para mi amigo y devuelve Castellón. Y tu pueblo no lo quiere, su carrera en mediación. Paterra y Cuba que en el parque de Botellón. Todos a la calle, no los tira para dos. Pamplina para dos, Pamplina para dos. Todos a la calle, no los tira para dos. Pamplina para dos, Pamplina para dos. Y con el hijo volverá los tira para dos. De la cepa ya no puedo dormir. El loco de Chandas ha venido a vivir. Pronto todos nos tendremos que ir. Y ahora será el loco el que no pueda dormir. Lo único peor que la noticia paró. Una canción sin ton ni son. Y aún se me ocurre algo peor. Y es medio de directo tocándolos. Papilla parón, papilla parón. Todos a la calle la noticia parón. Papilla parón, papilla parón. Y con el día para volver a la noticia parón. Papilla parón, papilla parón. Bla bla bla, papilla parón. Papilla parón, papilla parón. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla b